Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este día viernes 24 de abril de 2015, nuestro programa número 74 correspondiente a este año. El día de hoy, pues, música de aquella que nos gusta tanto, ¿no? Música latinoamericana con voces como estas tres mujeres juntas que acaban de grabar un disco maravilloso. Me estoy refiriendo a Nina Pastori, Soledad Pastorutti y Lila Downs. Realmente tres formidables artistas, además de artistas pues con una actividad amplísima, defensora de derechos, activistas políticas, completitas. La voz de Pablo Milanés a los años. Como no, Silvio Rodríguez también nos acompaña esta mañana. Y taller de música. Eduardo Galeano y estas reflexiones sobre mujeres. Mujeres. Fue un tema que lo trató a profundidad desde diversas ópticas. Eduardo Galeano. Buena Vista Social Club. Este experimento, por decirlo de alguna manera, musical, que realmente levantó polvareda, ¿no? Todo eso, nuestra agenda cultural, nuestros invitados, el día de hoy aquí, Juntémonos en la Casa. Y miren ustedes, para el día de hoy hemos invitado a una joven artista, gestora cultural también, ilustradora. Me estoy refiriendo a Lili Erdoíza. Ella estará con nosotros en breves minutos ya acá en nuestro programa y con ella precisamente conversaremos sobre su trabajo y sobre un último premio, ¿no? Un premio obtenido por un grabado realizado por ella en el Día Internacional de la Mujer. Entonces, El título de este grabado es Nadie sabe para quién trabaja. Y con este grabado, pues Lili tiene un premio. Nosotros nos congratulamos con ella. Liliana tiene una licenciatura en artes plásticas con mención en pintura y grabado. Y igualmente tiene otra especialidad en diseño gráfico en el Instituto Metropolitano de Diseño. Ha participado ya en algunas muestras de arte visuales y en el año 2009 en Ambulart. En ese mismo año también en una muestra itinerante en Argentina y Brasil con el corto Desechos Útiles. Bueno, en breves minutos ella estará con nosotros y conversaremos entonces sobre Nadie sabe para quién trabaja. 9:05, amigas, amigos, nosotros iniciamos con este tema. La masa, interpretado por estas mujeres, como les decía hace un momento, en este trabajo discográfico maravilloso. Ahí está, Raíz. Thank you. si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino, la pavura, si no creyera en la balanza y en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que creció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera que en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecita montada para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? Literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:10, amigas, amigos, y como lo habíamos anunciado al iniciar nuestro programa del día de hoy, realmente estamos contentos, emocionados. Es un honor para mí presentarle a Liliana Erdoíza. Ella es una joven profesional, ciertamente, y miren ustedes, obtuvo un premio en grabado con la obra Nadie sabe para quién trabaja. Quiero darle la más cordial bienvenida a Liliana. Gracias, gracias el tiempo, gracias la voluntad de compartir con nosotros estos minutos acá en nuestro programa, Liliana. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy gratificante tener el reconocimiento de los compañeros del trabajo, que es muy bonito recibir las felicitaciones de ellos cada vez que me encuentro así. Y por la difusión del premio en la revista Casa Adentro también, ¿no? Liliana, comencemos un poco por el principio, un poco más atrás. Es difícil muchas veces decirnos quiénes somos, ¿cierto? Y es una pregunta también como difícil de contestar. Hay tantas aristas en los seres humanos. Pero conversemos desde un poco desde tu infancia. ¿Quién era? ¿Cómo era Liliana Erdoíza de pequeñita? ¿Cómo eres? ¿Traviesa, quietita, alegre? ¿Cómo? Bueno, más bien creo que siempre he sido introvertida, poco sociable. Tengo pocos amigos, creo. O sea, bastantes, pero pocos que están muy cerca. De ahí siempre he estado interesada por el arte, por la cultura, por eventos artísticos. Entonces, luego yo decidí estudiar arte y diseño y creo que sigo hasta ahora buscando fortalecer mi ámbito profesional y personal. ¿Y hay una herencia artística? Tu familiar, digámoslo así, tu padre, tu madre, alguien de tu familia, ¿está vinculado con el arte? Bueno, siempre está. Mi papá siempre ha sido pegado a la música, pero artistas. Puede ser algún tío por ahí, pero no tan cercano tampoco. No sé por qué tengo el apego hacia el arte, la verdad no me lo he preguntado tampoco. Sí, o sea, no creo que tenga ninguna influencia familiar. Ahora que conocemos un poquito más desde hace unos días, no sabíamos, por ejemplo, que tú hacías grabados, ¿no? No, esa es una nueva faceta. Para nosotros, compañeros tuyos acá de la Casa de la Cultura. Sin embargo, qué maravilla, ¿no?, de este premio por esta obra Nadie Sabe para quien trabaja. Y es un premio que tiene que ver también con una arista de tu trayectoria profesional. Tú trabajas para el Departamento de Diseño de la Casa de la Cultura. Y sin duda alguna, una labor que implica de ti mucha sensibilidad, creatividad y, por supuesto, ¿no?, el arte, que eso sí ya sale, digo yo, desde los latidos de tu corazón, desde tu respirar y muchas cosas más, ¿no? Sí, creo que es lo bueno. Yo trabajo en el área de comunicación, hago la parte de diseño, entonces hay una gran diferencia entre diseño y arte. Y bueno, yo estoy creo que en la mitad buscando relacionar las dos cosas. Por un lado, el diseño, que siempre tiene que ser comunicacional, da una idea objetiva. En cambio, el arte siempre trata de proponer las ideas y proponer. Bueno, yo propongo mi idea y queda abierto hacia el público para que ellos puedan interpretar. Entonces, creo que es una manera de ser libre también a través del arte, poder decir gráficamente las ideas, creo que expresar y proponer el punto de vista, ¿no? Sin embargo, siendo dos cosas diferentes como tú has planteado, el diseño igual implica belleza, digo yo. Entonces, por ese lado, lo vinculaba con el arte, ¿no? Es decir, algo, un diseño que no me emociona, que no me convoca, que no me dice nada, supongo que lo desecho. Sin embargo, más aún en la Casa de la Cultura, los diseños entiendo que deben ser propositivos, que deben ser casi como una invitación permanente, un abrazo, ¿no? Claro, es que, bueno, las dos cosas, el arte y el diseño, comparten elementos formales, el color, la línea, formas gráficas, pero las ideas son distintas y bueno, el diseño siempre está ligado a un objetivo, a un requerimiento del cliente, puede ser, y a difundir un evento. Pero ahora, la unidad de diseño está integrada o está dentro de la dirección de comunicación social, sí, como está igualmente televisión, como está la radiodifusora, sí, en fin. Uh-huh. Y bueno, todo esto, cada unidad, digamos, forma un gran todo, que es nuestra dirección de comunicación social. ¿Qué ha significado para Lili Erdoíza integrarse a la Casa de la Cultura, a esta dirección? para mí muy gratificante y tener mucho contacto con la gente, con los artistas, para mí es súper enriquecedor. Me gusta bastante tener relación con sus... Con los eventos que hay aquí. Yo muchas veces trato de asistir a los que más me interesan, ¿no? Y crear la imagen gráfica de algún evento para mí es chévere, me gusta bastante. ¿En algún momento ha habido una experiencia donde el cliente, como tú le llamas, insiste en que algo no le gusta, no le parece, y hay que seguir insistiendo? ¿Ha habido esa...? Sí, siempre hay, siempre hay uno. Entonces, bueno, uno como profesional siempre por medio del diálogo trata de hacerle entender que es lo mejor, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que puede opinar porque... O sea, es como que bastante libre para la gente comentar acerca del diseño. No entiendo por qué, porque muchas veces es un problema, porque muchas veces un diseñador nunca va al médico y le dice qué es lo que tiene que recetarme, porque uno no es médico. O sea, sí, a veces es un problema pero por medio del diálogo se trata de llegar a un acuerdo. Y gajes del oficio, ¿no? Sí. Mucha paciencia, sí. Mucha entrega, que creo mucha que es lo que sí existe por cargas en quienes laboramos en la Casa de la Cultura. Y ciertamente, como lo hemos dicho en otros momentos, trabajar en la Casa de la Cultura es un privilegio. Uh-huh. Es un espacio con muchas particularidades, es un espacio donde tenemos la oportunidad de conocer cantidad de artistas, cantidad de gestores, de gente muy sensible. Uh-huh. Obviamente también hay de los otros, ¿no? Como sí, en todo. Como en todo lugar. Por supuesto, sí. Esa es la vida también, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que este es un espacio abierto para todas, para todos, con grandes posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué bueno realmente, Lili, que te hayas integrado a este equipo de seres humanos que habitamos la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y nosotros felices por tu premio. Qué bueno que sea así, qué bueno además, qué bueno por ser joven, qué bueno por ser mujer, por ser profesional, por ser propositiva. Y ciertamente, les comento algo, es posible que para muchas personas o para algunas personas, no sé, Lili sea un poco brava, o eso que se dice rara, o eso que se dice muy seria, o no sé, cualquier término ligado a eso. Pocas veces yo he podido tratar con ella, pero lo que he sentido ha sido todo lo contrario. Y creo que en estos días conversábamos con alguien al respecto y sí, yo creo que hay una gran sensibilidad, más bien esa sencillez que tienen los seres humanos grandes, y no es piropo, así te he percibido, y me ha alegrado muchísimo poder compartir contigo en estos minutos acá en nuestro programa. Muchas gracias. Muchos éxitos para ti, Lili, que el límite sea infinito, ¿no? Es decir, consigas muchas, muchas cosas. Muchas gracias. Espero igual poder seguir trabajando en los proyectos, bueno, aquí en la Casa de la Cultura y también aparte dentro del ámbito artístico, que es importante, pero sí se necesita bastante tiempo, entonces espero que tengan más noticias de mí. Claro que sí, nosotros vamos a estar atentos. Ahora que hablábamos de esto, recuerdo que estuvieron en nuestro programa dos ilustradores argentinos con ocasión de la Feria Internacional del Libro, y fue tan grato para nosotros escucharles, perdón, españoles, me corrige Andresito, españoles, y fue tan grato para nosotros escuchar que realmente los ilustradores ecuatorianos están como en este momento, hoy por hoy, codo con codo, con ilustradores famosos, con ilustradores de otros países. E inclusive se hablaba de haber hecho ya convenios, ¿no?, para intercambiar material, técnicas, en fin. Antes, hace algunos años, cada vez que oíamos una noticia buena de un ecuatoriano o ecuatoriana, nos quedábamos con la boca abierta y casi que teníamos que hacer toda una farra, ¿no? Porque sorprendidos, un ecuatoriano, qué bueno que eso ya es de todos los días. Ecuatorianas y ecuatorianos con muchos talentos, con muchas capacidades y creo yo además con esa necesidad de un autoconocimiento, ¿no? Que nos permite saber quiénes somos, a dónde queremos llegar. Que nos permite saber el respeto que debemos tener por los demás, por las capacidades y por las diferencias a los demás. Claro, claro que sí. Dentro del arte también hay bastantes, ¿qué se puede decir? Tendencias. Hay algo, o sea, creo que en la parte del arte falta un poco rescatar y resaltar algunos nombres de artistas que son importantes, aparte de los que ya creo consagrados, ¿no? Sí, que ya han servido como para nosotros, como para sustentar nuestros trabajos o referencias o como inspiración. Pero creo que hay que ir volteando la página, creo yo. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que las sociedades, el mundo tiene una dinámica que además nos involucra y nos exige a esforzarnos, ¿no? A esforzarnos y ver las cosas y sentirlas también de otra manera, ¿no? Entonces, te repito, para nosotros ha sido una alegría inmensa saberlo de tu premio, y pues esta es tu casa y este es tu espacio. Esperamos tenerte pronto acá para poder seguir charlando y que nos cuentes que ganaste ya otro y otro y otro premio más. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a la radio y a la Casa de la Cultura por abrirme las puertas para seguir aquí trabajando. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Liliana Erdoíza, artista ecuatoriana. Pues ella está integrada al equipo de la unidad de diseño de la Casa de la Cultura y su dirección de comunicación social, emprendedora, con grandes posibilidades de llegar lejísimos, digo yo. Qué bueno que así sea y qué bueno que nos acompañes. Para este día yo les contaba que había seleccionado alguna música, como era el caso de La Masa. ¿Recuerdan ustedes, allá en los años 80 escuchábamos en la voz de Silvio Rodríguez La Masa, ¿cierto? O de Mercedes Sosa. Este es un remozamiento de este tema, un poco, ¿qué diríamos? Ya flamenco, ¿no? Hay un sabor flamenco ahí, pero les quiero contar que es un trabajo discográfico maravilloso. Nina Pastorutti, obviamente con una raíz flamenca. Nina Pastori, con una raíz flamenca. Soledad Pastorutti, una argentina, además, interpretando chacareras, zambas, en fin. Y Lila Downs, una activista que está ligada al trabajo en pro de los migrantes, sobre todo las mujeres, que intentando cruzar la frontera murieron. De hecho, ella defiende esta posibilidad de más trabajo, de más protección a las mujeres, sobre todo a las que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces se juntan estas tres mujeres, conversan, y al momento de grabar, si la una canta flamenco, las otras la cobijan con su voz, con su canto, y cantan las tres con flamenco. Si la otra canta con su estilo y su tono mexicanísimo, las otras dos hacen lo mismo. Es decir, es un trabajo completísimo. Yo les invito a que consigan este disco. Se llama Raíz y pueden encontrar temas como la misma, este tema, La Masa, La Flor de Romero también, Agua de Rosas. Bueno, hay una cantidad de temas que les va a encantar. Ahora yo les invito a que juntos escuchemos esta voz que igualmente en la década del 80, como tantos otros artistas, hicieron de su canto un discurso, ¿no?

Dos categorías, niños, jóvenes y adultos. Viernes 24 de abril, 9 de la mañana. Inscripciones en la Catedral Metropolitana de Quito. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador, por el Día Mundial de la Danza, invita al segundo encuentro Vivamos la Danza, del 27 de abril al 1 de mayo del 2015. ¡Viva la danza! ¡Vivamos la danza! Con residencia artística, clases magistrales, talleres, conversaciones, expodanza fotografía y presentaciones artísticas. Clausura el 1 de mayo por el trabajador de la danza. Invitamos a las 12 horas y 18 horas, las presentaciones conjuntas e incluyentes, con la diversidad de los cuerpos. Compañía Nacional de Danza del Ecuador, en la Río Coca, E1059 y París. Entrada gratuita. ¡Los esperamos! Hola, soy Gabriel Vallejo. Yo soy Rafael Morales. Y somos Dementes Independientes. Y queremos enviar un saludo por sus 66 años a la Radio Casa de la Cultura. Ya no despierto en la mañana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno. 9 de la mañana con 34 minutos. 9 de la mañana, 34 minutos. Buenos días, Anita Cecilia. Buenos Ustedes días, ya la conocen, Chita. A nuestra amiga. ¿Cómo estás? Y con ella, pues, realmente tenemos un espacio de reflexión tan necesario, ¿no?, en la semana. Y bueno, nosotros habíamos hablado ya sobre esto del manejo de la ira, que consideramos realmente que es importantísimo, importantísimo el manejo de la cólera, ¿no?, la posibilidad de saberlo manejar. Cada vez estamos hablando más de personas con estrés, con estos brotes de ira, de cólera, que pues en muchos casos pueden ser fatales, ¿no?, para ellos y sus familias. Así es. Decimos, no solamente por la parte de violencia física, ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo sabemos, una palabra, una frase ofensiva dicha con ira, a lo mejor puede ser fatal también, ¿no? Es una bomba atómica. Además, sin retro, no hay cómo retroceder ante eso. Yo quisiera que esta mañana precisamente sigamos en esta reflexión, Anita Cecilia, y te escuchamos. Con mucho gusto, gracias. Adelante, gracias, por favor. Bachita. La ira realmente es el segundo de los pecados capitales del ser humano, porque es tan fuerte y tan poderosa que puede, como tú bien decías, causar demasiado estrago en los demás, y especialmente en uno mismo, porque está generando una cantidad de sustancias químicas dentro de su propio cuerpo que no sabemos a qué intensidad podemos afectar al cuerpo, a nuestro cuerpo físico. Por eso nosotros tenemos la promoción diaria de pensar en positivo, porque la ira nace justamente de un pensamiento. Y como tenemos un stock enorme de pensamientos inútiles, de desperdicio, entonces el ser humano no sabe a qué punto se está afectando en sí mismo. Aparentemente puede ser una ira porque el ego dice, este no me va a ningunear, ¿no?, como bien a veces usamos ese término, o nadie me va a quitar la potestad sobre tal cosa, o simplemente el ego herido, ¿no?, un ego vanidoso, que no quiere entender que hay muchos intelectos que son tal vez más brillantes, tal vez más pacíficos, tal vez más valiosos, y esa limitación de la propia esencia de uno mismo hace que actuemos de una manera muy desleal con nosotros cuando tenemos ira. Es una manera muy desleal, porque tenemos todo el tiempo para reflexionar del valor de los pensamientos positivos, de lo que nosotros podemos dar a la humanidad con mucho amor, pero no nos detenemos a pensar lo valiosos que somos. Cada ser humano tiene muchísima esencia positiva, pero como nos hemos habituado a vivir atorados en la ira, en el rencor, en el odio, en el pesimismo, en la tristeza, en todos los vicios, porque son realmente vicios. La naturaleza original del alma es la pureza. La pureza, pero ahora, ¿qué podemos decir en el ser humano? Si uno tiene una cosa, tiene otra, o no tiene esto, tiene el otro, pero algo hay de negativo en el ser humano en este momento. Por eso hay tanto sufrimiento. ¿Y qué pensar en esta, en esa frase que ha acompañado a la humanidad? El ojo por ojo. Diente por diente. Diente por diente. Nosotros proponemos que sea no ojo por ojo, sino amor por amor, compasión por compasión, dulzura por dulzura, porque es lo que el sostén poderoso que tenemos internamente. La meditación Raya Yoga nos ayuda muchísimo a entendernos, a valorar, a que cada segundo sea súper importante para nosotros. Eso es lo que proponemos con la meditación Raya Yoga, porque nosotros pensamos horizontalmente, o sea, tenemos pensamientos horizontales comunes de ira, de rencor, de avaricia, codicia, etcétera, pero los verticales son los que nos ayudan a ascender, pensamientos elevados, pensamientos con muchísimo amor para nosotros. Especialmente hacemos mención de nosotros porque somos el principal personaje de nuestra vida. No hay otro más importante. Y cuando tengo esa autoestima elevada, entiendo que debo preservar, que debo cuidar, que debo tener mucha misericordia conmigo mismo. Anita, como siempre, mil gracias tus palabras, gracias tu guía, gracias por invitarnos a vivir un poquito más en paz, ¿no? Sí, eso es que lo importante. Mucha falta nos hace, ciertamente. Es lo importante. Tenemos el tiempo suficiente en el día como para reflexionar el valor que tiene cada pensamiento que generamos. Es un autoanálisis, es una consideración, un respeto a uno mismo y una base del cambio de paradigmas, ¿no? Cambio de todo lo que hemos aprendido como normal y natural. Eso está, ahí está la ira como normal, pero no es normal, no es nada normal, nos perjudica completamente. Muchísimas gracias tu presencia en nuestro programa, gracias tu tiempo, gracias por este aporte invaluable. Ciertamente te agradezco a ti, gracias. Sigamos nosotros con este programa del día de hoy. Viernes 24 de abril. Te doy una canción. Escuchémosla juntas. La canta Silvio Rodríguez. Ay, qué bonito. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio de no me importa, yo te doy tengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. En 15 minutos serán ya las 10 de la mañana, amigas, amigos. Quiero agradecer al Centro Cultural Huasipungo. El día de hoy, sobre mi escritorio, encontré una grata sorpresa. Y tiene que ver con este concierto, Colores. El violín de Victoria Robalino Pinto y Leonardo Cárdenas en el piano. Y nos complace invitar a todas y todos, amigos, amigas. Y saben una cosa, el día lunes estará con nosotros Victoria Robalino precisamente para hablarnos de este concierto. Victoria Robalino Pinto, violín, Leonardo Cárdenas Palacios en los teclados. Viaje musical por los países hermanos de Latinoamérica de la mano de los maestros solistas Victoria Robalino Pinto y Leonardo Cárdenas Palacios. Martes 25 de abril a las 19:30, en la sala de recitales de la Casa de la Música, entrada $5, nos dicen, a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Amigas, amigos, queremos nosotros invitar a todas y todos para estar presentes en este concierto, Colores. Victoria Robalino Pinto inicia sus estudios musicales desde muy pequeña con sus padres y formalmente lo hace desde los 12 años en el Conservatorio Nacional de Música de Quito y en la Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Estudió violín con los maestros Gustavo Guíñez, Freddy Jaramillo, Santiago Mora, Osvaldo Toro. Recibió clases de violín y talleres orquestales en el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, con Ulises Ascanio, Efraín Lara y el reconocido maestro José Francisco del Castillo, entre otros. Clases maestras con Francisco Barahona de Ecuador, David Newman de Estados Unidos y Eugenio Fodor de Estados Unidos también. Bueno, tenemos una amplia trayectoria de Victoria Robalino Pinto, amigas, amigos, y de todo eso vamos a hablar el día lunes cuando la tengamos acá en nuestro programa. Desde ya, nuestra invitación para asistir a este concierto Colores, un viaje musical por los países hermanos de Latinoamérica de la mano de los maestros solistas Victoria Robalino Pinto y Leonardo Cárdenas. Gracias al Centro Cultural Huasipungo por este material y por esta invitación, cómo no. Seguimos con más. Anita Cecilia nos ha solicitado informar que el día de mañana a las 3 de la tarde, Brahma Kumaris, habrá un taller de alimentación natural y vida sana. Recuerden ustedes, a partir de las 3 de la tarde en Brahma Kumaris. Por otro lado, igualmente, la ruta escondida, y esto tiene que ver con el Consejo Zonal de Cultura y el noveno Festival de la Ruta Escondida en la zona peruchana. La zona noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, conformada por las parroquias rurales de Puéllaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa y San José de Minas, serán escenarios del Festival de la Ruta Escondida en la zona peruchana. Habíamos nosotros difundido ya estas actividades de la zona peruchana y una vez más lo hacemos. Visitemos este lugar de nuestro país. Seguimos con música, Andrés. Taller de música, y esta es María Chunchuna. María Chunchuna, no seas así, no des mala nota de tu proceder. Si algo te hace falta, pide a tu querido, como conocido no te ha de negar. Preguntaban quién había sido María Chunchuna haciendo la maldad. Y esto va más en Hermina en tu patú. Escúchame a yo, que yo bailé con tú. 15 gallinazos dieron y pasaron, porque no había habido muerto mortandad. Y el que rapatero dieron y asentaron, ellos sí quisieron picar y jalar. Y también a Mario Polo, allá en Concepción, y a los cocos también. María Chunchuna, no seas así, no des mala nota de tu proceder. Si algo te hace falta, pedí a tu querido, como conocido no te ha de negar. Y eso te sucede por andar en la playa, eso te sucede por andar en la playa, jugando con la caraña, jugando con la caraña. Ay, ay, ay, ay, me picó la araña. Ay, ay, ay, ay, me picó la araña. Por enamorado, me picó la araña. Por enamorado, me picó la araña. Jugando con la caraña. Jugando con la caraña. Jugando con la caraña. Y bueno, María Chunchuna, que nosotros bailamos con la caraña. Allá, ¿te acuerdas? Señoras, señores, mil gracias su sintonía la mañana de hoy. Les invitamos para que el día lunes nos acompañen nuevamente de 9 a 10 de la mañana en Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, mil gracias. Un muy buen fin de semana.